Soto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, comando de demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tienen que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3. De lunes a viernes, de 10 a 12. Comando Demolición. Dije adiós, llegaste tarde para despedirnos. Muy buenos días, Villa Ciudad Parque. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Esto es Comando Demolición, miércoles transfeminista. No, miércoles transfeminista. Miércoles socioambiental. Ya arrancaba con algún furcio. Bueno, es que nada, de pronto me dispersé porque no me escuchaba. Pero ahora sí. Hola, José, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Carito, buen día. Buen día para todes, todas y todos. Buen día a las Paulis allí. Oli. Siempre bancando ahí el sonido, la produ. Buen día para vos que estás del otro lado. Sí, es miércoles todo. Miércoles de todo. De integrar. De integrar todo, exactamente. Bueno, te vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía en esto que es Radio Comunitaria El Brote, la mañana de la Radio Comunitaria, transmitiendo desde el Centro Social y Cultural El Semillero. Bueno, miércoles socioambiental, tenemos un montón de información regional, tenemos invitaciones para hacer, para seguir promoviendo la participación ciudadana en temáticas socioambientales. Vamos a tener una entrevista en piso con Cristian Basualdo. Te voy adelantando algunas cosas porque tenemos un montón, el yuyo del día. Cargado, como siempre. Que nos encanta también, ¿no? Bueno, nos podés... estamos ya al aire, como de la radio tradicional, porque se resolvieron los problemitas técnicos que teníamos. Qué así bien. Que vamos bien ahí con el dial en la 90.3. Y si no, nos podés escuchar a través de nuestra web www.elbrote.org. Además, ahí podés acceder a todo el contenido audiovisual y gráfico que produce esta radio comunitaria. Te invito también a pasarte por el Instagram de Comando Demolición, @comando.demolición, y por el canal de YouTube de Comando Demolición y del Brote, y que por supuesto le des un clic a la campanita y te suscribas. Bueno, hasta ahí una parte. Che, qué calor que hace. Todavía. ¿No? Se llovió todo, refrescó un poquito. Ayer hasta en un momento, hasta que empezó a salir el sol nuevamente y a subir la temperatura. Y empieza a levantar, bueno, como corresponde a la onda encantada del sol. Bien, bueno, muy a tono. Está caliente, pero sí, empezó a levantar la humedad de ese... De toda esa lluvia que cayó, y bueno, está buenísimo, las plantas felices. Y bueno, tendremos menta un tiempito más. Un montón de flores y aromáticas que gustan de la agüita. Uh-huh. Pero bueno, parece que se corre el rumor de que va a bajar la temperatura, pero acá no lo vemos reflejado. Por lo menos en mi pronóstico contingente, puede que no suceda. Va a estar, bueno, bastante caluroso aquí, por lo menos por la zona de Villa Ciudad Parque y Los Reartes. 29 grados de máxima. Es cierto que está un poco más fresco que lo que veníamos experimentando, que eran arriba de 32, 33 grados. Sí. Pero bueno, va a estar tranquilo, vientito. Pinta que va a estar un poco nublado por la tarde. Para mí va a ser un calorón, ¿qué querés que te diga? No va a bajar nada la temperatura. ¿Cómo siguen las próximas máximas? ¿Tenés ahí algún dato? Sí, baja un poquitito, pero nada, 2 graditos el viernes y ya el sábado vuelve a explotar, domingo, tiran una agüita para el lunes, ya para el martes. Lo que pasa es que, bueno, de acá a una semana es una proyección que va variando muchísimo. Sí, es así, mucho tiempo. Pero bueno, el día que llovió, que fue anteayer, no estaba, en este, en el IR, no estaba lloviendo, por ejemplo. Sí. Y fue un regadón maravilloso. Tal cual, tal cual. Maravilloso de toda la noche. Bueno, continúa la ola de desmonte. Entonces ha bajado algunos grados, sí, no llegamos a 35, 36, realmente estuvo mortal, literal. Pero se sigue sintiendo el calor y estamos en unas máximas sostenidas, demasiado elevadas y sostenidas en el tiempo, sí, para lo que son las métricas y todos los estudios hechos históricamente, digamos. De hecho, estamos viviendo un marzo con temperaturas históricas. Sí. Pero ya vamos a hablar de eso más adelante, durante el día, así que te voy a pasar unos números útiles. Mientras tanto, hemos hecho algunos unos cambios, unas actualizaciones con los números útiles. Si te querés comunicar o necesitas comunicarte con el dispensario, puedes hacerlo a través del WhatsApp 3546-437140. Recordá que si te acercás personalmente hay que llevar barbijo. Y tenemos otros números que aparecen, o referencias, o hay sugerencias que van apareciendo gracias a la José, que nos bajó, dijo, esta data es re importante pasarla. Sí, es un poco ir al médico y después volver a la pizzería del semillero para seguir comiendo harinas. Pero qué ricas que son, es la droga más dura que probé en mi vida. Y bueno, además las chicas de la pizzería son unas grosas, cocinan, sí, riquísimo, te atienden re bien. Si no podés llegarte a la pizzería, que está ahí pegadito al Mercado de la Tierra, el Jere te lleva en la moto, o Aldi. Bueno, ay, les mandamos un abrazo grande. Un abrazo enorme, si querés comunicarte, de miércoles a domingos a partir de las 7:30, no llames cerca de las 11, no seas culiade, pedí antes la comida, organizate, ya que te la preparan al toque. Es 3546-406533, la pizzería El Semi. Bueno, tienen empanadas también, que son una locura. Se puede elegir entre la masa tradicional y la masa integral. Sí. Eso muy también ricas. Está súper bueno. Bueno, y de paso te invitamos a conocer o a seguir pasando por el Mercado de la Tierra, el otro negocio que está al lado de la pizzería, que es una de las unidades de trabajo de nuestra asociación civil, del Centro Cultural, junto con la pizzería, y que es un excelente lugar para conseguir productos regionales, agroecológicos, orgánicos, productos de las emprendedoras, de artesanes, de trabajadoras textiles, también de nuestro pueblo y nuestra región. Qué importante que existan estos espacios de mercado local, de mercado que promueve y que integra y que hace una red súper fuerte con los productos y las producciones. Algo que decía la Pipi, me hace acordar el viernes, que decía, hay un montón de regionales y hay pocos productos y pocos lugares donde pueden estar los productos que hacemos nosotros, los artesanos, los emprendedores, ¿viste? Como sí, compartiendo la importancia de que, bueno, de que se pueda como expandir más la red y el mercado y los productos locales y regionales. Bueno, el mercado es una bomba, tiene desde ropa, libros, cremas, tinturas madre, yuyos, yerbas, lo que se te ocurra, granos. De todo. Productos también refrigerados, bueno, las chingonas están ahí, tienen huevos, pan. De todo lo que se te ocurra. Unas aceitunas que la rompen de Cruz del Eje, pastita de aceitunas, de todo. San Nicolás, ¿no? Libros, sí, sí, mencionamos la ropa. Yo las dije ropa y libros moquitas. En ese orden. Sí, las de queso, hablando de drogas. Abrazo a las moquitas también, a las compañeras, compañeros. Sí, muy, muy bueno todo. Y sí, bueno, y los plantines, hablábamos fuera del aire. Sí. Me compré unos plantines hace poquito, están buenísimos ahí. Bueno, eso, es una invitación a pasar y conocer ahí una red tremenda de artesanes. Y bueno, y está todo a la mano, ¿no? Y con un precio popular también. Sí, accesible. Justo. Eso, y a dinamizar. Te invitamos a pasar y a dinamizar la economía local y regional de nuestro pueblo y de nosotros. Bueno, vamos con algo de música y continuamos con Comando Demolición. Sembrando sus albahacas. Semilla. Para luego cocinar. Semilla. Y enterrando sus jengibres. Desintoxicar en la jungla de concreto, hay tomates que se dan en el hormigón armado, hay semillas que regar. Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Que se vayan ellos. Comando Demolición, Magazine Ecotransfeminista. Que se vayan ellos. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo. Continuamos en Comando Demolición, en este miércoles socioambiental. Vamos a escuchar ahora el Sincronario Maya en este segundo día de la Onda Encantada del Sol, en este día dragón. Muy buenos días, Comando Demolición, buenos días para todos. Hoy estamos transitando este segundo día de la Onda Encantada del Sol. Una onda encantada para abrazar la iluminación, para conectar con el fuego universal. Es un día dragón, lunar rojo. La energía dragona es de inicios, de nutrir lo que se está gestando, de nutrir esos inicios. Y el tono 2 es el tono lunar o tono polar, es el tono del desafío. Es un momento de tomar contacto con las polaridades, con aquellas cosas que parecen, o situaciones o emociones que parecen distintas y opuestas, pero que en realidad no son más que una serpiente que se muerde su propia cola, tomar noción y contacto de esa brecha, o de esa brecha ilusoria en todo caso, para poder encontrar un equilibrio entre esas dos energías que se presentan como opuestas o como disímiles. Espero que tengan un hermoso día, dragón. Nos seguimos escuchando este miércoles socioambiental en Comando Demolición. Y nos escuchamos mañana con más Sincronario Maya. Comando Demolición, temporada 2023. Continuamos en Comando Demolición. Muchas gracias, José, por toda la data que nos bajás de lunes a viernes. Vamos a hacer un especial sábado y domingo también. Sí, el año pasado hacía un mini resumen, o los viernes anticipando o el lunes, pero bueno, a veces corro a contrarreloj de claro, de las máquinas que, o de perrito del amigo, que es nuestro perris vecino, que bueno, viene ahí siempre a interrumpir el audio, pero bueno, también se sigue con los sonidos ambientes. Sí, eso pensaba, se suma la fauna de Comando claro, Demolición. Como el tu gallo, gatita. La gatita, no el gallo si de julio. Se dieron cuenta que cuando dice Comando Demolición Magazine contra el feminismo, se escucha de fondo. Es que bueno, apareció Michi, bueno. En fin. Son parte de nuestra vida. Sí. Bueno, continuamos con efemérides socioambientales. El día de ayer se cumplió un año de la partida física de Carlos Vicente. Vamos a recordar y agradecer el camino que recorrimos y que todos recorrimos a su lado, a través de sus enseñanzas. Les recordamos a la gente que Carlos Vicente es un referente, es, porque siempre lo será, referente del paradigma socioambiental, integrante de la organización Graín, de la revista Biodiversidad, que en sus redes sociales pensaba cerrar después de un año de intentar sostener el proyecto sin Carlos, pero lo va a tomar la vía campesina, Cloc, la vía campesina, así que toda esa producción, toda la información y todo lo que se generó de contenido, que era el fuerte de Carlos y de todos sus proyectos, va a continuar en redes, va a continuar también en la web, no se pierde. Bueno, este gran comunicador que tenía una idea muy interesante en sus exposiciones y que tenía que ver con la idea de algo impactante para lo que era el momento y el para esto, porque es un referente, es uno de los iniciadores de todo lo que fue la comunicación de lo socioambiental y de las problemáticas, ¿no? Entonces, la idea de Carlos Vicente era contar lo que no contaban los diarios. O sea, sus exposiciones se basaban en eso, contar lo que no cuentan los diarios, los medios de comunicación hegemónicos, masivos, y de ahí difundir, comunicar, divulgar, y bueno, mostrar que otros mundos son posibles a la par de la denuncia, ¿no? Vamos a recordarlo leyendo un breve, breve fragmento del poema A Carlos, de Germán Burgener. Querido Carlos, tierra viva eres, semilla cuidada por manos campesinas. Tu mano, ay, me emociona, sí, porque es muy hermoso. Te sigo, ¿querés? Dale. Sí, tu mano hermana. Querido Carlos, tierra viva eres, semilla cuidada por manos campesinas. Tu mano hermana cálida, sincera, guarda lo necesario para la siembra. Se ofrece abierta a amar la tierra. Cantaremos tu canción, nuestra canción. Solo en ella es posible la vida. Vives en nosotros. Ajo, ajá, ajau. Renovamos nuestro compromiso de cuidar las semillas de esperanza, justicia e igualdad que Carlos sembró para los pueblos del mundo. Bueno, de eso se trata, ¿no? De nuestro paso por esta 3D, qué sentido, qué propósito tiene. Bueno, convertirnos en semillas y que se esparza lo bueno. Sí, sí, ahí, que se multiplique. Todo, no, no hay más. Esa es toda la espiritualidad que necesitamos para para transitar en este planeta. Bien. Así que bueno, lo recordamos. Lo con recordamos. Amor, con cariño, con respeto, con honra. Sí, sí, señora. Hoy, 14 de marzo, es el Día Internacional de la Acción contra las Represas en defensa de los ríos, el agua y la vida. Hoy denunciamos los impactos negativos del modelo de represamiento de los ríos en la naturaleza y en los derechos de las comunidades indígenas. Hoy además recordamos la lucha de nuestra compañera Berta Cáceres junto al pueblo Lenca en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, un proyecto que trajo una oleada de violencia y persecución en Río Blanco que culminó con el asesinato de Berta Cáceres. El COPIN, junto al pueblo Lenca, exige la cancelación definitiva de la ilegal e inconsulta concesión sobre río Hualcarque. Es hora de avanzar en revertir los daños irreparables sufridos por las afectadas y afectados de las represas. Bien, bueno, eso, traer que es un día internacional en donde se la recuerda muy fuertemente a esta defensora del ambiente, de la vida, de la pacha, de la naturaleza, como es Berta, militante indígena, mujer, que fue salvajemente asesinada días antes de cumplir años, en una situación y en un contexto de muchísima impunidad y de violencia por la justamente el poder que tienen estas empresas dueñas de las represas. Y traíamos también la idea de bajarlo un poco a Argentina y de qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en las nacientes del río Chubut, en la provincia de Chubut, donde un jeque árabe decidió comprar. El otro día leía cuáles son las distancias y kilómetros. Cuando te dicen 300 hectáreas, 300.000 hectáreas, bueno, ¿a cuántos kilómetros hace referencia? Han comprado entre Lewis, han comprado guasada como de 300 kilos, si tuviéramos que hacerlo a la redonda, 300 sí. kilómetros a la redonda, ¿no? Como para dimensionar la cantidad de kilómetros, ¿no? La inmensidad. Y bueno, las nacientes del río Chubut no tuvieron mejor idea que intentar cercarlo como si fuese una propiedad privada, como si fuese un recurso y una fuente de la vida de todos, del ambiente y de nosotros. Y las mujeres mapuches indígenas, ¿no? De esa zona, cómo se acercaron a denunciar. Primero se acercaron al lugar, subieron hacia la montaña, sí. Hicieron como un acampe, bajaron a denunciar y ahí empezaron a alertar a la comunidad toda y a todo el país de lo que está sucediendo, que es gravísimo. Así que bueno, también un día para reivindicarlas y honrarlas a ellas como guardianas de nuestra tierra y de nuestro futuro. Así es, y bueno, y a donde haya un intento de avasallar, ¿no?, con la naturaleza, con la tierra, con los recursos que no son de nadie, son de todos y no son de nadie, bueno, van a haber este tipo de resistencias, ¿no? Y eso es lo que, bueno, en definitiva es el tiro por la culata, porque pareciera que se van a salir con la suya, pero no, porque se multiplican un montón de actividades y de agrupaciones y de comunidades que nos organizamos para decir, bueno, esto no puede suceder, ni vos ni nadie de ningún otro lado, no importa si sos jeque árabe, inglés, español, no importa, ¿no? Hay cosas que no se pueden comprar, pero bueno, es inconcebible, ¿no? Así que bueno, ahí estaremos. En la resistencia, en estamos las trincheras. Ahí, sí. Y también divulgando, ¿no? Siguiendo el camino de Carlos Vicente. Bueno, emprendedores de la semana, te presentamos a Paperbe Bonsai. Como cada semana tenemos el inmenso placer, orgullo, honor de que, bueno, nos elijan y elijamos también este camino conjunto con ellos, y lo tenemos a Pablo esta semana. Y les vamos a compartir algunos poemas, lecturas de su libro José. Hermoso. En este me voy a anotar, Si no llaman, si no escriben al 3546532523, me llevo. Que, ojalá que sea un bonsai. Ay, hermoso, bueno, de nativas. Ay, no, me encanta, divino, por sí, favor. Encima en esas macetitas, bueno. No, las macetas todo. Son hermosas todo. También. Voy a leer un libro de su cuaderno. Bueno, yo compré uno una vez en la feria, de tapa blanda. Esta es la edición tapa dura, cuaderno 1, ilustrado por Ricardo Vargas. Es una belleza. Muy hermoso. Una belleza. Y acá la Pau hizo una selección que me encantó. Voy a leer uno que se llama Se desprende. Se desprende, cruje, canta en una rama y luego en otra. Un chañar, un tala, una calandria. La escala del mundo en tono tierra. La poesía informándole al monte lo que no sabemos. Bueno, hermoso. Hermoso. Y hay otro. El algarrobo tiró todas sus hojas y su esqueleto se recorta en lo blanco del cielo neblinoso. Yo intento no definir, solo observar el suelo mullido, las ramas, la distancia, el color. Y esta trampa del invierno que en vez de dormirme me hace murmurar con los párpados bajos. Oh, muy hermoso, muy visual, ¿no? Como esas lecturas que te vas imaginando y se va creando la imagen. Bueno, les invitamos a acercarse al barrio El Campito, previa cita y contacto telefónico con Pablo, por supuesto, al 11-62-53-19-83, 11-62-53-19-83. Dense una vuelta por el Instagram Paperbe Bonsai, ahí van a ver las distintas imágenes que tiene algunos videitos también, sí, de todas las cosas, de todos los bonsais que tienen oferta, y la verdad que es hermoso el trabajo que hacen, e incluso hace taller de formación en bonsai. Para hacer bonsai, ah, sí, qué locura. Muy, muy bueno. Además es algo en lo que nunca incursioné, porque siento que lo voy a tener que cuidar. Debe ser un mito, después le vamos a preguntar de a Pablo. Una. Todas esas falacias que pensamos que no, que bueno, es como cuando a mí se me acercan y me dicen, no, yo a mí se me mueren los cactus. Y digo, no, no hay que cuidar tanto la naturaleza, es como empezar con lo que se cuida solo, ¿no? Que bueno, pero vamos a preguntarle a él a ver qué nos sugiere. De una. Pero bueno, un laburo muy hermoso, ¿no? Como de... Sí. de esto me imagino cuando leo como sus escritos, como que concentra toda esa grandeza en una economía de palabras que es muy, muy gráfica, muy, hace una fotografía muy hermosa. Me imagino como esa idea del bonsai, que es lo mismo, ¿no? Como toda esa inmensidad comprimida en un arbolito así mini, bueno, una edición pocket que maravillosa. Bueno, y un arte milenario. Tal cual. Bueno, así que ya saben, se anotan. Y de paso se llevan el arte del emprendedor de la semana, Pablo Dragovetsky. Paperbe bonsai, me encanta. Ay, le vamos a preguntar qué es paperbe también. Bueno, vamos con algo de música, volvemos con Comando. Poder Comando Demolición, actívese. Cuando fui para la pampa llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz. Y arriba, quemando el sol. Cuando vi de los mineros dentro de su habitación, me dije mejor habita en su concha el caracol. A la sombra de las leyes, el refinado ladrón. Y arriba, quemando el sol. Sí, señor, las hileras de mujeres frente al único pilón, cada una con su balde y en su cara de aflicción. Y arriba, quemando el sol. ponderación. Digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor. El minero ya no sabe lo que vale su dolor. Y arriba pobre dice, ¡no, no! La noche oscura, oro, salitre y carbón, y arriba temblando el sol. Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Demolición, temporada 2023. Cuando abortamos, elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Mochita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercera Río. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. Comando Demolición, mi rito diario de belleza colectiva. Solo de arpa de 20 minutos para armonizarlo. Y la bruma. Y transmutar. Bueno, continuamos en este miércoles socioambiental medio mágico ahí. Me ya encanta. Que estamos, ya que arrancamos transfeminista, vamos todos. Tchaikovsky. Le metí arpa. ¿Le pegué o no? Sí. Sí, el vals de las flores. Ah. No, no, la Pau es tremenda. Te puede pasar de Bad Bunny a Tchaikovsky, así, bueno. Solo ella. Vamos a continuar con que recuerden anotarse, ¿sí? Si quieren ahí ganarse el sorteo, bueno, hay que participar si quieren ganar. 3546-532523. Podés escribirnos por otra cosa también, no es solamente con un interés. Claro, dejanos un mensaje, puede ser un saludito. Claro, y ya estás participando igual. Vamos a escuchar a Julia, a ver qué nos dice con esto del calor, porque dale, quizás el biodinámico nos ilumine un poco en todo esto. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Aquí Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, miércoles 15 de marzo de 2023. Hace tres días que el Sol está descendiendo por la constelación de Piscis, elemento agua, y la luna en cuarto menguante está pasando por Sagitario, que es la constelación de fuego, por la cual la luna empieza a descender. Así que si bien está descendiendo, las fuerzas están en la parte más alta de la planta, más de arriba, para descender las fuerzas, los fluidos y los procesos durante un periodo de 15 días descendente de la luna. Aquí en este periodo van a estar confluyendo las fuerzas descendentes del sol y las descendentes de la luna. Todo esto hace muy propicio el trabajo de trasplante porque direcciona las fuerzas hacia el enraizamiento. La luna menguante ya no es tan propicia para la siembra, pero claro que si estamos atrasados en nuestras siembras de invierno, lo podemos hacer igual e ir corrigiendo estas fuerzas con otros trabajos. Como les contaba entonces, tenemos un sol en elemento agua que nos va a estar acompañando durante más de 30 días y esto se va a ir combinando con las posiciones de la luna y sus tránsitos por los diferentes elementos. En el caso de hoy, la luna, como les decía, pasando por Sagitario, elemento fuego, va a traer calores húmedos. Por estar la luna en el inicio de Sagitario, como les contaba, la parte más ascendente y por la que empieza a descender, las fuerzas todavía están arriba de la planta. Y el elemento fuego se relaciona con el fruto o la semilla, que también están en la parte de arriba. Así que si tenemos que cosechar semillas, hoy es un buen día. Si tenemos que cosechar frutos para deshidratar, también podemos hacerlo e incluso aprovechar para secar, cosechar plantas medicinales, de las cuales vamos a querer sus propiedades y sus cualidades curativas y sus perfumes, sus principios activos, sus aceites esenciales, están siempre más activados en las constelaciones de fuego o aire, y además estando las fuerzas de la luna en la parte ascendente, vamos a estar llevándonos con nosotros, con esa poda o con esa cosecha, de la mayor cantidad de principios activos en la cosecha, y también por el elemento fuego, muy bueno hoy para secar, deshidratar y poder conservar tanto las semillas como las hojas o las flores de las plantas medicinales, aromáticas, todas de las cuales aquellas querramos aprovechar sus principios activos calóricos. Hoy también, bueno, para trasplantar entonces plantas de frutos, si tuviéramos en maceta o en semilleros hortalizas de fruto, como sean arvejas, habas o garbanzos, por ejemplo, que en general la verdad que se siembran directo a tierra, pero si uno los hubiera puesto en maceta, hoy sería un buen momento para llevar las plantas a la tierra. Bueno, esto es todo por hoy. Aquí fue Julia con las efemérides del calendario biodinámico desde la Granja La Calma, Villa Ciudad Parque, Córdoba, Argentina. Un gran abrazo, que tengan un hermoso día de huerta y un maravilloso programa Comando Demolición. Comando Demolición. Y ahora un tangazo. Chun, chun, chun, chun, chun, chun, para, bueno, eso. Un miércoles socioambiental muy ecléctico. Musicalmente podemos decir hasta pop, si se quiere. Ponele. Bueno, continuamos en Comando Demolición y tenemos el resumen de la semana pasada. No pasada pasada, ese ya lo terminamos, sino el de la semana pasada. Al parte 2, parte 1, sí, parte 1, ahí va, bien. Vamos por partes, bien. Bueno, arrancamos entonces con este genial compilado de nuestra compañera Paula Rodríguez. Bienvenidos sean todos a este resumen semanal de Comando Demolición, capítulo 8, temporada 2, esto es Comando Demolición, mes de marzo. Lunes. El nivel informativo de cada lunes de Comando Demolición va subiendo exponencialmente, pero mejor que te lo resuma Caro. Arrancamos el lunes naranja, lunes informativo con mucha y muy buena data, altas entrevistas hoy. Como siempre. Como siempre, pero bueno, cada vez más terraza, querida. Buenos días a todos. Pero si arranca la semana, antes necesitamos el calendario maya que sigue en la onda encantada de la mano. Hoy estamos transitando un día humano rítmico amarillo. La energía humana nos conecta con el libre albedrío, con la capacidad que tenemos todos de elegir. A veces no lo hacemos conscientemente, pero en definitiva estamos a cada momento encontrándonos con una posibilidad de hacer elecciones. El tono rítmico es el número 6, es el tono de la armonía. Eso es lo que nos permite, ese vaivén es lo que nos permite después ir encontrando el equilibrio, la resonancia, pero hoy es un día rítmico de la armonía. Y también necesitamos el calendario biodinámico. Por una semana más tenemos el sol recorriendo la constelación de Acuario, de elemento aire, descendiendo hacia el otoño, que no falta tanto, 2 semanas para entrar en él. La luna hoy está creciente, mañana es luna llena, la venimos viendo engordar día a día, está recorriendo la constelación de Leo. Leo es una constelación de fuego ascendente. Así que igual que ayer, tenemos una combinación de sol en elemento aire, luna en elemento fuego y una luna creciente muy potente. Ahora sí, ni las efemérides se salvan hoy de este lunes de realidad. Vas con los residuos tóxicos al exterior. Solo para decirle eso a la gente, que no se coma el verso o cualquier rumor de que algo pasó en la central nuclear de Embalse, porque, bueno, si llegase a suceder no va a haber tiempo ni del rumor. O sea, y tampoco pasó nada en Atucha, pero como una quema de pastizales nos deja sin... Sí. Queda todo atado con alambre acá en... Andan los cables en Pacha. El piso. En el piso, el profe Lechuga para avisarnos que el año ya empezó. Es una modalidad que se llama gestión mixta. Cada localidad elige cómo quiere trabajar el deporte, ¿no? Acá la idea, desde que estaba Claudio Tucci y yo heredé esta modalidad que me encanta, es laburar juntos, ¿no? Y que todas las personas, chicos, grandes, adolescentes que hagan deporte, representen al club Calahuala con esta línea de, como bien decías vos, el deporte social, que es la base de la pirámide del deporte, ¿no? Bárbara esta invitación, porque ya me estaban bombardeando los padres, ya se enteraron. Tomen que... nota de ahora a qué hora tienen el fútbol, a qué hora van a buscar al otro y lo llevan a hockey, claro, a qué hora necesitan organizar. Conocimos a la emprendedora de la semana. Volvemos a recibir con muchísima alegría a Equinoccio Sahumerios, a nuestra querida Pipi y esos maravillosos sahumos, sahumerios y cositas hermosas que tiene también para Equinoccio. El kit brujeril. El kit brujeril, me encanta. El año pasado hizo un kit comando demolición de Pipi. Le vamos a pedir que lo repita este año si puede. Equinoccio nace a través del deseo de dar una identidad. Fue la necesidad de buscar el equilibrio entre lo que amo hacer y el estilo de vida que elegí y elijo como sustento, nos dice la Pipa. Y nos comunicamos telefónicamente con Florencia Piermarini, abogada de la familia de Lucía Pérez. La verdad es que esta jornada que arrancó el 7 de febrero, este nuevo juicio oral, es como bien vos señalabas, la consecuencia de la anulación del fallo anterior de noviembre del 2018 que hizo en primer término el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que es el máximo tribunal penal, y que luego ratificó la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde se dejó sin efecto aquella sentencia que absolvía a quienes eran los 3 imputados en aquel momento. Recordemos que uno de ellos falleció. Sí. La defensa intentó volver a hacer e indagar sobre preguntas que tenían que ver con la vida íntima de Lucía, ¿no? Con la vida social. Nosotras como querellantes nos opusimos a ese tipo de preguntas. El tribunal recogió las oposiciones y por lo tanto la defensa no tuvo posibilidad de indagar y hurgar nuevamente en la vida íntima de esta piba de 16 años. En Economía Feminista, Silvi arranca con la info concisa, concisa, para convertirte en una emprendedora de éxito. Hoy vamos a hablar de capacitarte para mejorar nuestros emprendimientos. Hay gente que se la pasa haciendo cursos de capacitación, pagando fortuna por ellos y parece nunca arrancar a ver la luz del éxito del emprendimiento. El que sabe hace y el que no enseña. Frase célebre del filósofo Charly García. Tenemos varias formas para aprender. Una es saber qué hace la empresa de nuestro rubro que tiene el mejor rendimiento, que sabemos que facturan. Observar cómo está armado el negocio para imitarlo de mínima. Esto puede ser, yo hablo de empresa, como puede ser estar mirando a alguien que haga más o menos lo mismo que nosotros hacemos y le vaya bien. De eso estoy hablando. Viene el cooperativo verano con Radio Tortuga desde Altagracia, Valle de Parabachasca, para el mundo. El cooperativo, cooperativo verano. Oh, oh, de la red Farco. Está bueno tener alguna alternativa acá cerquita. Bueno, saber que tiene acá la Muchita, sabiendo también que en Córdoba uno de los porcentajes más altos de movimiento turístico es el interno, es el interprovincial, digamos. Así que está bueno. Referida a la consigna semanal que tenemos. ¿Qué consigna tienen? A ver. ¿Qué tema tenés en tu playlist que te dé vergüenza? Que te dé vergüenza admitir. Martes, el martes transfeminista. 7M, Día Internacional por la Visibilización Lésbica, con Pauli y Silvi. Muy, pero muy buenos días, tengan todas, tengan todes, tengan todos. Estamos comenzando un nuevo martes transfeminista en Comando Demolición, aquí por Radio Comunitaria El Brote. Buenos días, Silvi. Buenos días, Pauli, ¿cómo estás? Aquí en el 7M. Hoy es 7M, Silvi. El Día de la Visibilidad Lésbica. Nos comunicamos con Ceci Quinteros, una histórica que forma parte de Alerta Torta. Te felicito por lo del tortazo, ya te lo había dicho personalmente, pero te lo sigo diciendo. Fue uno de los eventos más importantes de identidades lésbicas sin fronteras que se ha hecho, no sé, en Sudamérica más o menos. La verdad que fue increíble, ¿no? Silvi, vos estar ahí, y realmente fue un evento político y cultural hermoso, enorme. Sí, porque, viste, es necesario, digamos, más allá del avance en leyes que tenemos, sentimos necesarios los espacios cuidados, ¿no? Para nosotros, vivimos todo el tiempo con situaciones de hostigamiento por nuestras prácticas, por nuestras expresiones de género. Y bueno, poder generar 3 días un espacio donde podamos existir, hacer nuestra reflexión política, pero también tener nuestras situaciones de placer. Históricas, conocimos a Ilse Fulcova. Ilse Fulcova nació en Buenos Aires el 11 de junio de 1929 y es una activista y azafata argentina que también incursionó en el periodismo y la fotografía. Fue la primera mujer que se atrevió a salir del closet declarándose públicamente lesbiana ante las cámaras de televisión. Y esto fue en 1991, cuando Mirtha Legrand la invitó a participar de uno de sus almuerzos. Tuvimos todo el martes con toda la agenda de lo que iba a pasar en el Valle y sus alrededores con respecto al 7M y 8M. Miércoles. El miércoles socioecoambiental era también el 8 de marzo. Cadé Demolición se sumó a la huelga, pero nunca vamos a abandonar el aire. Hoy, miércoles 8 de marzo, Comando Demolición se adhiere al Paro Internacional de Mujeres Trabajadoras. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual. Hasta aquí el resumen semanal de Comando Demolición. Recordá que toda esta info, si te gustó, en el Instagram de Comando Demolición, Comando Demolición, o en nuestro canal de YouTube, Comando Demolición, podés volver a ver todos estos especiales y más. Nos vemos la próxima semana, si a esta persona se le canta. Chau, chau. Comando Demolición. No me puedo ir, no puedo escapar. Se me ven por los ojos las ganas de salir.

¿sí? Esto es una noticia levantada de @el_resaltador. No es descenso de la temperatura, es monocultivo. Ayer por la tarde-noche, en distintos puntos de la provincia de Córdoba, llegó la tan ansiada lluvia. Esto es de hace 2 días atrás, ¿verdad? Uh-huh. La lluvia. Aunque en algunas zonas el alivio se transformó en preocupación cuando comenzaron los destrozos e inundaciones. En las imágenes se puede ver el daño que causa el agronegocio y el desarrollismo, profundizando la crisis ambiental para aumentar sus ganancias. Sí. Bueno, se trata de una tormenta muy fuerte, que acá cayó también con mucha intensidad durante toda la noche, pero pasó primero por el sur de nuestra provincia, por Río Cuarto. Y fue increíble las imágenes, creo que más que elocuentes, un árbol arrancado de cuajos circulando por una de las calles de Río Cuarto, provocó daños en más de 10 casas, daños muy graves estructurales y afectó a un montón de familias y de otras viviendas en esa localidad. Y no quiero olvidarme de mencionar lo que sucedió en las lluvias anteriores con Amboy y el puente de Amboy que se cayó, con las inundaciones de los colegios de Villa General Belgrano. Bueno, eventos en donde cae muchísima agua en muy poco tiempo y generan todas estas condiciones de catástrofe, podemos decir, ¿no? Porque muy, muy, muy parecido a lo que sucedió en 2015 en Sierras Chicas. Sí, no es la cantidad de lluvia en poco tiempo, sino la poca retención del suelo para absorber esas lluvias torrenciales. Bueno, justamente, si decimos que el monte no se toca y lo tocan, bueno, va a pasar esto cada vez con más frecuencia y con más ferocidad. Exactamente, porque de eso se trata también la degradación de nuestra calidad y condiciones de vida cuando hablamos de que estamos atravesando una crisis climática, ya no un cambio climático, ya está hecho, ya sucedió ese cambio climático, viene muy pegadito a la noticia, a la segunda noticia, pero no olvidarnos que son las consecuencias así, que sentimos en nuestros pueblos y en nuestros cuerpos de esto que parece tan grande, tan inalcanzable, que tal vez no nos toca, o que es muy global, entonces es el cambio climático y queda como ahí en una esfera muy del plano más como etéreo, si se quiere. Sí. Pero no, sucede acá, sucede con la sequía, sucede con el exceso de agua, y eso va a ir degradando nuestras condiciones de vida. Sí, y bueno, cuando nos vamos acercando, cuando vamos bajando un poquito más y llegando a Río Cuarto, ya vemos todo desértico, pelado, vemos los monocultivos al costado de la ruta, es algo que está ahí a la vista, no tenés que moverte mucho para ver eso, así que bueno, y sobre todo en las ciudades, ¿no? Que no tienen por ahí esa, o sea, entre tanta estructura edilicia y tanto tanta falta de naturaleza y de follaje, ¿no? Y de verde, bueno, es mucho más caótico, ¿no? Uh-huh. Mucho más caótico. Así las es. Consecuencias. Y viene justo para hilar ahí con la segunda noticia, la noticia la tomamos del Página 12, se viene el descenso de temperatura, dicen por acá, no sé ustedes qué opinan del otro lado, 3546-532523. Bueno, digámoslo como un decreto, se viene, no sabemos cuándo, en algún momento. Falta menos para que llegue el alivio del calor extremo, si bien el Servicio Meteorológico Nacional mantiene activa la alerta roja por temperaturas extremadamente elevadas en gran parte del país. A partir de mañana, esta es una noticia de ayer, se prevé para varias regiones un descenso de temperaturas y probabilidad de lluvias y chaparrones. El fenómeno conocido como La Niña, que influye en las condiciones climáticas de distintas partes del mundo, llegó a su fin y los expertos aseguran que todo podría evolucionar hacia la continuidad de la neutralidad. No, me mata no. Porque la ciencia también binaria. Primero el niño, después la niña. Sí. Que se venga la niña. Hacia la continuidad de la neutralidad. Sí, bueno. Una neutralidad que, bueno, si se trata de temperaturas, uno puede decir, bueno, sí, en algún momento, ¿no? Recordemos que estamos en un marzo con temperaturas históricas de altas, que no se trata solamente de la niña como un fenómeno solamente climático, claro. Y nada más como aislado, sino que la... ¡Ay, nos traen regalo! ¡Ay, no, me muero! Se me fue el hilo de la conversación. No, la Dani, gracias. Nos traen algunas comitas. ¿Qué ahí. Nivel? Servicio puerta a puerta. Gracias. Bueno, lo que decía es que esto no es un factor único. Cada vez que la Tierra se deshidrata en estas olas de desmonte, no vuelve a las condiciones primarias. Entonces, no es que vamos a volver a un estado de neutralidad como si fuera solo un fenómeno, algo inusual, un evento que ocurre cada tanto y nada más. Estas condiciones se van a ir intensificando y vamos a estar en otros escenarios donde haya niñas y niños y niñas más presentes, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque es lo mismo, es volver a lo que escuchábamos recién y decías vos. Sin monte no hay vida, no hay agua, el monte no se puede tocar. Basta de tocar el monte y la biodiversidad y los ríos y el agua si queremos seguir, bueno, habitando este plano, ¿no? Sí, además la importancia de no naturalizar estos fenómenos de la niña, el niño, como claro. Que hay un grupo de científicos donde el servicio meteorológico te dice una cosa, el clima también es sociopolítico y bueno, y tiene unas bases económicas que responden a determinado modo de producción, entonces esto también va a ir cambiando, no tiene que ver solamente con épocas de glaciación, calentamiento global, o sea, tiene que ver con cómo como humanidad intervenimos en la naturaleza y a veces aceleramos estos procesos que son naturales, pero que el aceleramiento no es natural. Uh-huh. No, este calentamiento global o la glaciación que va a venir después sucede en millones de años, o sea, nosotros vamos a hacer un pestañeo claro. En eso, pero ¿cómo puede ser que en los últimos 100 años intervenimos en la naturaleza de manera catastrófica, no? Y bueno, por eso tuvimos ahora en febrero también histórico, estamos batiendo récords históricos y la verdad que para nada positivos, pero la primera helada también en nuestro pueblo, ¿no? Y cómo eso afectó a los cultivos, a todos los cultivos y las huertas de nuestro pueblo, del Loteo, de Sierra Morena, de los alrededores, también cómo afectó a los viñedos, a la producción de uva, entre la sequía y las heladas, ¿no? Cómo claro. Afecta también nuestro desarrollo, cuando vos decís es político. Claro, porque finalmente estamos apuntando hacia una transformación en donde se puedan revertir o al menos aminorar o bajar, digamos, estos efectos que no vamos a poder evitar, ¿no? Pero bueno, si plantamos más nativas, sí. Hacemos como microecosistemas en donde podamos tener un colchón un poco más sostenible, totalmente. Digamos, de lo que está dijiste pasando. Dijiste la palabra colchón y es el mulching, el famoso mulching o mantillo, y si vos pones eso antes de llover, el pasto seco picado, en vez de, no te digo que no cortes el pasto, pero si lo querés cortar, dejalo secar y volvé a ponerlo en la tierra, y eso ya es un montón para la tierra, sí. Porque absorbe esa lluvia intensa, mantiene la humedad del suelo. Siempre voy a lo mismo, miremos lo macro, pero también como fractalidad que somos, vayamos a nuestro mundito interior y mínimo y el de nuestro hogar, y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Si como es adentro es afuera y como es arriba es abajo, bueno, seamos también agentes del cambio, ¿no? En este sentido. Tal cual. El mulching. Mantillo. Hagamos mulch entre todos como humanidad, a ver si zafamos de esta. Yo no la creo, pero bueno, hay que tirarle onda. Pero nos vamos a ir haciendo huerta. Claro, nos vamos a ir bien arriba, bien terraza. Si nos vamos en la sexta intención masiva, nos vamos a ir haciendo huertita. Bueno, te paso a invitar, José, y a toda nuestra audiencia al taller Cómo acceder a los derechos ambientales, Acuerdo de Escazú para Comunidades. Esto se va a estar desarrollando en la ciudad de Altagracia el sábado 18 de marzo en el Club Central de 9 a 12 horas. Muy interesante esta propuesta, donde se van a ver dos módulos: conflictos ambientales y nociones sobre ambiente sano y política ambiental, y Acuerdo de Escazú en profundidad y los derechos que se reconocen. Porque bueno, así como nosotros desde estos micrófonos te contamos todas las situaciones irregulares que están sucediendo, la organización vecinal, cómo, bueno, de a poco les vecines comunes y corrientes, que tal vez no tenemos alguna vinculación con lo legal, vamos informándonos y vamos reconociendo y conociendo derechos que nos protegen a nosotros y que protegen a nuestra naturaleza y a nuestro ambiente y el lugar que habitamos. Y que tenemos derecho también a decidir sobre los lugares que habitamos y el uso que queremos darle, ¿no? Entonces, muy importante que podamos acceder a este taller, vayamos, conocer cómo acceder a los derechos ambientales es fundamental porque son herramientas que nos permiten más legalizar nuestra voluntad política y nuestra licencia social. ¿no? En esto cuando decimos, no queremos esto, bueno, porque por esto, y nos amparan estas leyes. Entonces, desde ahí argumentamos y tenemos herramientas mucho más sólidas también para interponer acciones jurídicas y legales que frenen, como los amparos, bueno, pienso así, rápidamente. Totalmente, herramientas. Herramientas. Bueno, hay un formulario de inscripción, pueden hacerlo a través de la página de Fundeps, que es quienes organizan junto con la Mesa de Agua de Altagracia, y vamos a escuchar a Diego Heredia, que nos envía, quien nos hace la invitación, integrante de la mesa y también de Radio Tortuga de Altagracia, y que nos va a contar un poquito más de esta invitación y de este taller. Hola, un saludo a toda la gente de Villa Ciudad Parque. Queríamos invitarles al taller Cómo acceder a los derechos ambientales, Acuerdo de Escazú para Comunidades, que se va a realizar en el primer encuentro en Altagracia el próximo sábado 18 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Estamos organizando esta actividad desde la Mesa por el Agua y el Ambiente de Altagracia, una organización que nuclea a distintas organizaciones, vecinos y vecinas de la localidad, preocupados justamente por esta problemática y por la problemática ambiental. También lo está organizando Fundeps, está la Red Argentina de Abogacía Comunitaria, Acacia, la Universidad Nacional de Villa María, Universidad Siglo XXI, el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Básicas y Aplicadas, la Feria Agroecológica de Córdoba, vecinos autoconvocados de Marcos Juárez por la Salud y el Ambiente y Legal Empowerment Fund, que somos, bueno, organizaciones que nos juntamos para promover justamente este acceso a la información y para construir a partir de la voz y la palabra y las experiencias de cada organización territorial un diagnóstico para, bueno, poder trabajar y articular acciones puntuales en defensa del medio ambiente. Este taller va a estar realizándose además en Villa María, en Cosquín y en Córdoba Capital. La primera, como dijimos recién, es en Altagracia, y queremos invitar a toda la gente de Calamuchita y de la zona a que se acerque a Altagracia. Hay un formulario para inscripción que les vamos a compartir por si se quieren anotar y pueden llegarse, porque va a estar bueno encontrarnos y poder tener la posibilidad de intercambiar experiencias. Estamos ahí en contacto. Muchas gracias por el espacio. Comando Demolición, temporada 2023. 1, 2, 1, 2, 3. Como aquella de quedarme sin tu amor.

con la Basti Mitchell. Bueno, hace poquito le escribimos a la Basti Mitchell, una grosa artista chilena, ahí para contarle que la columna del Yuyo del Día siempre iniciaba con su música, ahí muy agradecida, muy feliz, muy hermosa Basti Mitchell. Bueno, tengo un mensajito antes de arrancar con la columna del Yuyo. Un mensaje de nuestra compa Sil. Hola Sil, buen día. El puente del arroyo de Amboy, del camino que bordea Arroyo Corto entre San Ignacio y Villa Mancay, fue arrasado hace unos días como años anteriores. Este mensaje viene a colación de la noticia que compartimos hace un rato, ¿no? Es parte de un corredor de turismo donde se intenta privatizar la costa con los clubes náuticos de San Agustín, Santa Rosa y ahora de Villa Mancay. Ella considera que es algo positivo para los pobladores comunes porque así no circula tanta gente por esa costa de Arroyo Corto, porque no está bien cuidada esa costa, si busca privatizarla se llena de motos, mucha contaminación y basura que no levanta la comuna de Villa Amancay. Besos, dice Sil. Bueno, Sil, estás anotada para el sorteo del emprendedor de la semana. Y sí, a veces sucede eso, cuanto más accesibilidad hay, no llegan las motos. El otro día estaba en el río, yo acá también, en los Reartes, y dos adolescentes con unas motos tremendas, enormes y ruidosas, iban, venían, hasta que uno se quedó, no pudo cruzar el río, o sea, se metió tanto dentro del río que se quedó como encajado ahí, bueno, hasta que finalmente, después de casi 5 minutos, logró salir y no volvió más. Un besito, que el universo los colme de bendiciones y esa moto no arranque nunca más. Qué bueno y qué interesante esto de, bueno, hacemos puentes, creamos proyectos inmobiliarios, de turísticos, privados, pero la gente del pueblo, quienes habitan ahí en lo cotidiano, ¿lo quieren o no lo quieren? Claro, esto es como que vuelve a lo que hablábamos, ¿no? De la importancia de los derechos ambientales, de conocer las herramientas y de la participación ciudadana vinculante, ¿no? En función de proteger nuestro ambiente. Muy, muy bueno. Bueno, beso, Sil, gracias por tu aporte. Bueno, vamos ahora con el Yuyo del Día, que hoy elegí al Zen del Campo, Zen con S, no es Zen como la filosofía Zen. Te deja medio Zen igual. Bueno, elegí este Yuyo, el criterio que siempre trato ahí como de utilizar es plantas que conozco, que he utilizado en algún momento de la vida o que alguien de, bueno, eso, que he visto como los efectos y resultados o en primera persona o muy cercanamente. En este caso es una planta, la verdad es que no sé si es nativa de acá. Encontré varias especies, se le dice Senna corimbosa, se le dice Senna alejandrina, Quassia Senna. Bueno, hay muchas. También se le dice comúnmente rama negra porque su tronco y sus ramas son oscuras. Para mí la rama negra es otra, es un yuyito que se llama Conisa sumatrensis, que es muy conocida por resistir, es como la plaga de la soja, la rama negra. Entonces, y resiste a los herbicidas, porque no voy a darles publicidad. Pero bueno, le dicen también rama negra, pero esta es otra. El Zen del Campo es un arbolito más bien bajito, crece entre 1.5 metros a 3 metros. La Ceci, nuestra compañera Ceci, tiene uno en su casa. Y es una planta muy poderosa porque es un fuerte, laxante, purgante, es depurativa, es vermífuga, es buenísima para desparasitar, ¿no? Todo lo que sea purgante siempre es un buen desparasitante. La he tomado no muchas veces, no muy seguido, porque siempre me deja como de cama, pero bueno, esto es para también ir tomando conciencia que cuando nos vinculamos con una planta tenemos que ir de a poco con la medida también, ¿no? La sugerencia es tomar una tacita antes de irte a dormir, en lo posible, en luna llena o en la previa, al plenilunio o ahí, estando en luna llena, porque ese es el momento donde los parásitos van todos hacia los intestinos a reproducirse. Entonces, si te tomas una tacita de Zen, te levantás a las 6, 8 horitas así como agarrándote a dos manos, es una purga importante, pero bueno, en esa evacuación se van también la mayoría de parásitos. Entonces, no es tanto para matar a los parásitos, sino para poder evacuarlos, porque genera contracciones muy fuertes en el intestino y eso es lo que permite, lo que te ayuda a hacer caca, básicamente, o evacuar las heces. He notado que su casa huele. Esa es. Bueno, yo recomendaría que no se tome seguido, ¿sí? De hecho, solamente la tomaría en luna llena o en la previa o en la víspera a luna llena y no todos los meses. Y si lo van a hacer así como un tratamiento depurativo, desparasitante, purgante, no sé si lo haría todos los meses, ¿sí? Y tomando una tacita. Me pasó una vez que preparé hace 3 años aproximadamente la tetera y claro, me di cuenta que había preparado de más, ¿no? Se toman las hojas o las vainas, que las vainitas son como unas chauchitas aplastaditas. Yo tomé las hojas. Y claro, me sobró la tetera y me tomé 3 tazas. Entonces dije, no lo voy a tirar. Por no tirarlo, casi me muero. No. Fue una purga muy poderosa, pero bueno, yo creo que una taza está más que bien. Vayan probando, ya saben que la medida de todas las cosas siempre es une. Pero bueno, sí, igualmente no les sugeriría que se ceben con esto. Pero sí, eso, que es muy buena, muy efectiva. También, por ejemplo, en casos de estreñimiento. Pero bueno, recuerden que es poderosa, que es fuerte, ¿no? Que puede ser una purga violenta si se exceden con la dosis o si lo preparan muy concentrado. Entonces, les diría que si es la hoja seca, una cucharadita, como mucho una cucharada sopera, no más, y una taza. ¡Wow, qué potente! Sí, y antes de irse a dormir, exactamente antes, y además eso, que la otra vez me tomé también más de una taza, me levanté a la madrugada a hacer pis, como loca, porque había tomado mucho líquido. Y ahí cuando me incorporé en la cama sentí como esa puntada arriba en los intestinos y dije, bueno, ya está trabajando. Es una planta muy poderosa, muy hermosa también, ¿no? Total gratitud. Ya saben que eso se puede intencionar también, no es solamente una purga a nivel fisiológico. Yo, por ejemplo, esta última luna llena que mencionaba, ahí mencionábamos con Julia en el resumen de la semana anterior, fue la luna llena en Leo. Es el espejo, digamos, del periodo de Acuario. Entonces, bueno, se puede intencionar ahí qué cosas soltar también con esa purificación, ¿no? Qué cosas limpiar. ¿Qué más puedo decir de esta planta maravillosa? Bueno, ya hice todas las recomendaciones. Bueno, esto, siempre que estén en contacto o se quieran vincular con una planta que tenga propiedades abortivas, purgantes, siempre con cuidado con la medida, porque parece que no, las plantitas, bueno, yo le he dado plantas a los chicos siendo niños, pequeños, pero bueno, hay plantas con las que hay que ser cuidadosas y cuidadosos, ¿sí? Eso, por lo menos, bueno, para no pasarla mal, más que nada, no digo que te puedes morir, pero es muy, muy fuerte. Ah, bueno, la recomendación es una tacita pequeña o mediana, antes de acostarnos, no tipo 10 de la noche, y tratar de al otro día no salir a la mañana muy temprano, claro, y no tener a esperar nada. La LEP una hora ahí, ¿no? Claro. Tómense ese momento como lo que es un ritual de purificación y en lo posible, si tienen que hacer sus actividades, bueno, vayan ahí jugando con ese tiempo disponible. Y si no, traten de tomarlo como un ritual de depuración, de limpieza, de purificación, y tomarse esa mañana para conectar con esa limpieza y con un baño cerca siempre. Y bueno, y también pueden, por supuesto, complementarlo con alguna plantita previo esos días, desparasitante. Puede ser el tomillo, que es amable porque es rico su sabor. Puede ser carqueja. Bueno, hay un montón de plantas que son, puede ser tomar plata coloidal, ¿no? Cualquier cosa que sea desparasitante, que mate parásitos para después poder evacuarlos. Pero bueno, la idea es, si no, como hacían las abuelas antes, que te daban una cucharada de miel y al toque una cucharada de aceite de ricino, porque lo dulce también atrae. Entonces de pronto podés jugar con esa información y comerte algo dulce, después tomarte el tecito y al otro día se van. Muy buena. Así que bueno, ese es el yuyo del día de hoy, que es una plantita más bien bajita. Creo que por eso se da muy bien acá, ¿no? Porque no compite con el monte nativo. Voy a averiguar, prometo que voy a averiguar para la próxima si es nativo o no, o si se ha adaptado a la zona, pero bueno, sé y he visto ejemplares acá en vivo y sé que funciona, así que bueno, voy a ver si me consigo un zen del campo y purgensen. Muy bueno, purgensen. Asmático hervido recomendaré. Allá van Comando Demolición. Violencia de género. Si la estás ejerciendo y querés cambiarlo. Si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. ¡Allá van! Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado. Continuamos en Comando Demolición y ha llegado la hora de presentar la columna que nos llega a través de Cele Camacha y desde las Sierras Chicas, directo a Calamuchita, tierra de florecimiento, o Abya Yala, que eso es lo que significa en castellano. La columna de hoy es sobre las redes, los encuentros de mujeres y disidencias y la comunicación en esto que venimos conociendo de lo que fue su tesis de grado final. Vamos a escucharla. Hola, querida gente, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que tengan una hermosa mañana. Les cuento que en el episodio de hoy, en esta columna, seguimos avanzando en compartirles lo que fue mi trabajo final de grado. Y puntualmente me gustaría en el día de hoy hablar sobre las redes y sobre los espacios de encuentro y cómo es a través de las diversas configuraciones espaciales que se dan que nos vamos conectando y nos vamos encontrando en esas redes. Este creo que es un ejemplo también inclusive, ¿no? Más allá de que haya pasado el trabajo final de grado, que es como el objetivo, ¿no? de esta columna en este año, irles compartiendo ese trabajo, creo que tiene como mucha vigencia y continuidad porque lo que estamos haciendo acá en Comando Demolición a través de esta columna, yo estoy en Sierras Chicas, las compañeras allá están en la región de Calamuchita, nos vamos encontrando, nos vamos conectando, ¿no? Esto de las configuraciones espaciales diversas que nos permiten y nos posibilitan también en esa diversidad el encuentro. Con respecto a eso, es muy significativo para los feminismos territoriales, comunitarios, los ecofeminismos y los ecotransfeminismos, o viene siendo una muy significativa la práctica que se llama cuerparse, que tiene que ver también justamente con esto, con encontrarnos y también con articular las luchas en los contextos en los que hay una intensificación de la violencia. Entonces la creación de estos territorios de encuentro, esos momentos de intercambio, por ejemplo, en ceremonias o intercambio de miradas para poder darnos la mano, encontrarnos también a través de la virtualidad, ¿no? Que fue mucho una característica de la pandemia, pero siempre sostener esos espacios en los que podamos estar juntes, debatir, bueno, intercambiar experiencias también, son considerados como espacios vitales para mujeres y disidencias. Y dentro de lo que fue el trabajo final de grado, ahí pude incorporar a ese trabajo algunas de estas experiencias en red. Una fue en el 2021 en la localidad de Agua de Oro, el primer encuentro regional de mujeres lesbianas trans, travestis y no binarias de Sierras Chicas, que se dio en el marco del encuentro plurinacional de mujeres lesbianas trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binarias. Y allí se trabajó colectivamente en torno a distintos ejes y se compartieron experiencias desde los territorios. Esto fue un encuentro regional. Esto mismo sucedió también en otras regiones. Y además de esa experiencia, sucedió también en el 2021 que se dio en el mes de marzo una jornada, un encuentro también, una jornada de trabajo, de reflexión, para visibilizar a las mujeres y a las disidencias guardianes del monte y guardaparques. Fue un encuentro de ecofeminismos y participaron alrededor de 60 mujeres y disidencias. Todas eran integrantes de diversas organizaciones e instituciones. Entonces, bueno, ahí hubo en estas experiencias que les menciono muchos ejes de trabajo, instancias también de encuentro, ceremonia. Una característica común que tienen estas dos instancias que les comparto, ¿no? Estos dos espacios de encuentro, tenía que ver con que fue fundamental la relación con la tierra, con la Pachamama, el monte, el territorio habitado, el cuerpo territorio tierra. Es decir que para la construcción de prácticas y saberes, la forma en la que se lo aborda tiene una impronta ecológica y ambiental muy marcada. Por eso realmente se hizo alusión a la necesidad de que el feminismo cada vez tenga más relación con la ecología, con el ambiente, con la pacha. Otra cuestión que creo que es muy importante es que estas formas de encuentro y organización ecotransfeministas se crean sentipensadas como espacios plurales de cuidado y de sanación también, y son características que nos posibilitan que la comunicación entre mujeres y diversidades se construya también en esos mismos sentidos, ¿no? De cuidado, de sanación, de pluralidad, y en una relación de reciprocidad con la naturaleza, con la Pachamama, con la tierra, con el territorio cuerpo-tierra, como mencionaba recién. Se van disputando nuevos sentidos, nuevas acciones comunicacionales, otros modos de vinculaciones que van profundizando el sostenimiento de las relaciones, la confianza, la escucha mutua, el cuidado, las voces, las vidas, se van creando y se transforman en los territorios habitados colectivamente. Entonces desde ahí es donde emerge una idea que tiene que ver con sentipensarnos tierra, con ser la voz de la tierra y vibrar en sintonía con los dolores de la tierra, que también son nuestros dolores, y se va marcando un momento, una fecha de un momento político, histórico y cultural que está teñido también por una idea de esperanza, que por eso nos seguimos encontrando, nos seguimos juntando. Hay una utopía por la cual caminamos, por la cual bregamos, y ese espacio-tiempo se está construyendo, es decir, tiene mucho de presente. Vuelvo a repetir, más allá que quizás las experiencias que fui tomando para mi trabajo fueron en el 2021, pero tienen continuidad y se han ido fortaleciendo y diversificando inclusive Y se van a su vez conectando todas estas experiencias y se van volviendo materiales en este movimiento y en este hacer colectivo con la tierra. Creo que a raíz de todo esto que sucede se construyen espacios cuidados donde la comunicación, la generación de vínculos y diálogos horizontales consiguen revertir patrones patriarcales de comunicación que se vienen sosteniendo desde la colonización, digamos, y se va dando paso a una comunicación que nos traza puentes con otras comunicaciones también hasta no humanas. Entonces se va cada vez haciendo más diverso el plano de la comunicación. Y en ese sentido también otra cuestión que entra en relación y que tiene que ver con el vínculo con la comunicación y los modos de repensarnos y entendernos en estas sociedades actuales, las de las sociedades de estos tiempos, ya que bueno, están trazadas por complejidades, hay herramientas comunicacionales como las nuevas tecnologías y las narrativas transmediáticas. Algo que sucede y que se observa es que muchas de las propuestas ecofeministas también se vuelven parte del universo digital y van instalando el diálogo de saberes y haceres cotidianos con fenómenos que son característicos de estos universos virtuales. Entonces, lo que está sucediendo con la comunicación en estos espacios es que, además de incluir comunicaciones desde el cuidado, desde la generación de vínculos y de redes, además de incluir también o trazar puentes con otras comunicaciones no humanas, se suma el elemento de las herramientas y de las tecnologías y narrativas transmediáticas, en donde mujeres y disidencias también están comunicando y creando esos contenidos y siendo parte de esos universos. Así que esta sería una aproximación, lo que hemos compartido hoy en la columna del día, con los espacios de mujeres y disidencias, y también las comunicaciones que está pasando en esa relación, en esas conexiones. Tiene que ver con la comunicación decolonial para el buen vivir, que bueno, en una de las primeras columnas ya lo compartía como parte de la propuesta que hago para el trabajo final desde ese abordaje. En las próximas columnas lo vamos a ir profundizando más a este tema. Y bueno, nos estamos encontrando el miércoles que viene. Les mando un abrazo y un beso muy grande. Comando Demolición. Magazine Ecotransfeminista. Estás escuchando la 90.3, Radio Comunitaria El Brote, la radio sin bigote. Sin bigote. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo, creativo. Continuamos en Comando Demolición y ya estamos en comunicación telefónica con Cristian Basualdo. Él es comunicador ambiental, socioambiental, especializado en temática nuclear. Vamos a hablar con él un poco de actualidad nuclear en el mundo, en Argentina y en Calamuchita. Principalmente nos interesa Calamuchita y Argentina. Y ya lo hemos recibido varias veces en nuestra radio comunitaria, así que es un placer tenerlo nuevamente en el aire. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Caro. Buen día, José. Buen día. Bienvenido. Bueno, contanos un poco, lamentablemente no te pudimos tener hoy en piso, estabas viniendo, no se pudo dar, estamos por teléfono y nos gustaría que nos cuentes algunas novedades de la lucha y el camino que viene realizando también el movimiento antinuclear de Argentina. Bueno, en cuanto a las novedades, quizá la principal se produjo el sábado pasado. Se cumplieron 12 años del accidente de Fukushima, que se ha convertido en un símbolo del antropoceno, ese periodo de la historia en el que las actividades humanas dejan una marca imborrable sobre los ecosistemas terrestres. El director de la central accidentada, durante una entrevista a The Associated Press, señaló que apenas se empiezan a conocer los detalles de los daños sufridos en el interior de los reactores, lo que hace difícil prever cuándo o cómo se completará su desmantelamiento. Y la tarea inmediata más apremiante que tienen es comenzar a verter agua radiactiva al mar. Se han acumulado desde hace 12 años un poco más de 1.300.000 toneladas de agua radiactiva. Y la compañía que operaba la central, que se llama TEPCO, quiere comenzar el vertido de esa agua en el mar. Y bueno, eso quizás sería la noticia más importante. En esos 12 años, los esfuerzos por descontaminar la prefectura de Fukushima han fracasado. Se han intentado diversas maneras. Una cosa que realizaron las autoridades es modificar los límites de exposición de dosis efectivas a la población, que pasó de 1 milisievert, de manera que las personas que retornaron a los lugares contaminados reciben dosis mayores de las que reciben otras personas en el mundo. Y bueno, el gobierno japonés y las organizaciones internacionales relacionadas con la energía nuclear de alguna manera despliegan argumentos de resiliencia. A su vez, se recortan las ayudas económicas a las víctimas de la catástrofe y lo que se hace es una celebración irreflexiva de la resiliencia. Se busca de que las personas se protejan a sí mismas. Y bueno, creo que Fukushima es un ejemplo del antropoceno y un ejemplo de lo que vamos a vivir los seres humanos en el futuro con diversos casos de contaminación, ya sea la contaminación con pesticidas, con contaminantes químicos permanentes, microplásticos. Es una forma de gobernar la vida en una era de la contaminación, que la industria se basa en la promesa de que podemos aislarnos de esa contaminación, y Fukushima es un ejemplo de que eso no es posible. No hay una forma sencilla de descontaminar nuestro mundo de la contaminación omnipresente, ya sea el mercurio, como comenté, disruptores endocrinos, PCB, pesticidas en la leche y otros tóxicos. Bien, mencionabas que el gobierno y las empresas de nucleares quieren tirar esta agua llena radiactiva, digamos, al mar. Y la sociedad japonesa, ¿hay organización antinuclear, por ejemplo, frente a estas propuestas que parecen muy lógicas por parte de todo la corporación nuclear, pero que pensándolo y escuchándolo parecen muy poco lógicos para quienes no estamos vinculados directamente con la energía nuclear, ¿no? Sí, en general el pueblo japonés le teme a la radiación por su historia. Luego de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, de los ensayos nucleares en el Pacífico, todo eso le ha provocado que tengan desconfianza hacia el gobierno. Entonces hay organizaciones antinucleares en Japón, también los países vecinos se oponen a la descarga del agua radiactiva al mar. Es interesante considerar por qué se produjo esa agua radiactiva. Cuando se pensó instalar la central nuclear de Fukushima, que fue en la década del 70, se construyeron 6 reactores en el mismo sitio, en la costa noreste de Japón. Por una cuestión económica, para disminuir el costo del bombeo del agua de refrigeración, se excavó la costa y se la niveló casi al nivel del mar, se instaló esa central. Luego, cuando se produjo el 11 de marzo de 2011 un terremoto y un posterior tsunami que embistió la central nuclear, ese hecho de haber colocado los reactores más bajos en la costa le creó al sitio Fukushima una mayor vulnerabilidad a los tsunamis. Y lo que sucede es que se derritieron 3 núcleos de reactores, se fusionaron. Entonces, un reactor, básicamente un reactor nuclear, es un arreglo de uranio y cañerías de refrigeración, que cuando se fusiona, se derrite y pierde la forma, lo único que pueden hacer es refrigerarlo arrojando agua a los edificios de los reactores. Claro. Esa agua luego la tienen que recoger. Una parte se pierde porque está roto, hay pérdidas, la deben recoger. Después también ingresa agua por los sótanos, el agua que proviene de los acuíferos costeros ingresa por los sótanos, de manera que Fukushima permanentemente genera agua radiactiva, que está en contacto con los núcleos fundidos. Claro. Esa agua la recogen y la almacenan en tanques, y en estos 12 años se han acumulado 1.300.000 toneladas. Las autoridades tomaron diversas medidas para evitar esa producción de agua. Por ejemplo, se hizo un muro de hielo congelando el suelo para mitigar el agua que ingresa a los edificios rotos. Y bueno, luego intentaron un sistema de purificación del agua, pero no funciona porque hay un isótopo radioactivo que no se puede separar, que es el tritio. Es el isótopo radioactivo del hidrógeno. Y se forma agua radiactiva que no se puede filtrar. Entonces las autoridades la quieren arrojar al mar. ¿Eso de suceder está en peligro toda la biodiversidad acuática de los océanos? Creo que no va a quedar solamente en la zona más cercana a Japón, a la isla de Japón, sino y a los países cercanos, sino que las corrientes marinas y todos los movimientos subterráneos también de las aguas, no subterráneos, pero sí las corrientes subterráneas marinas que se mueven. Y eso es terrible lo que nos estás compartiendo, porque podría llegar incluso hasta acá, ¿no? Contaminar todo el océano del planeta. Y tal cual, inclusive ya investigadores detectaron peces, atunes, con niveles elevados de cesio radiactivo. Es decir, el accidente de Fukushima tiene un impacto en el ecosistema marino. Y los grupos que más se quejan son los de pescadores, tanto japoneses como de Corea del Sur, porque como consecuencia de lo vertido, ellos van a perder la posibilidad de vender sus productos. Como un hecho que nos debe llamar la atención a los argentinos, es que el límite de descarga que tiene la empresa TEPCO, que se llama Compañía Eléctrica de Tokio, para descargar el agua al mar, es de 1.500 becquerelios por litro. Es la concentración de tritio que tiene permitido descargar al mar. Y la central nuclear de embalse tiene permitido descargas de hasta 10.000 becquerelios por litro en el lago embalse. Es decir, los límites de descarga de la central nuclear de embalse son muy superiores a los de Fukushima. Y además está la diferencia, que Fukushima descarga en el Océano Pacífico, mientras que Embalse lo descarga en un pequeño lago y contamina toda la cuenca del río Talamochita. Claro. Inclusive hay notas que se le han hecho a los ingenieros japoneses, y como argumento a favor de descargar el agua radiactiva al mar, ellos dicen que en Argentina la descargan en los ríos, y tienen razón. Entonces, acá tenemos ese mismo problema que tienen los japoneses en Fukushima. Cristian, hoy a la mañana, en un medio hegemónico masivo de acá de Córdoba, se entrevistaba a una ingeniera nuclear, mujer, bueno, destacando su función ahí de ingeniera nuclear, su rol y su tarea, reconociendo su género, digamos, en esto de tan difícil llegar a ser mujeres científicas, dadas las condiciones, y eso desigualdades estructurales, y ella comentaba que, por ejemplo, en Alemania hay una campaña muy fuerte contra las centrales nucleares después del evento de Fukushima. Yo siempre recuerdo, y esto lo aprendí de vos, que se le dice evento para no decirles accidentes, para, bueno, jugar un poco ahí también con las palabras, ¿no? Y con los sentidos, y con esto de que la energía nuclear es buena, no es tan mala, y de repente traían en su relato algunas situaciones donde Homero Simpson y la central nuclear y cómo está desdibujada la realidad en los Simpson, por ejemplo, y que no sería lo que sucede en la vida real de las centrales nucleares. Pero hace algunas semanas atrás, un incendio de pastizales nos dejó sin luz a muchas personas en distintas provincias de nuestro país, y nos hace pensar, y en uno de los tantos rumores aparecía que había pasado algo en la central de embalse, que había pasado algo con Atucha. Y pensaba, digo, ¿cuánta es la vulneración que tenemos la sociedad, los pueblos, frente a la energía nuclear, frente a las centrales nucleares? La falta de control, o de un control ahí bastante flojo por parte de quienes deben encargarse, que a la vez son parte del Estado, que a la vez son privados, bueno, como una cosa media rara que es Nucleoeléctrica Argentina. Y quería saber, bueno, ¿qué opinás vos? ¿Cómo estamos en Argentina con la energía nuclear? Con Atucha, con la central de embalse, si sucediera algún tipo de evento, ¿qué nos pasaría? Porque en el pueblo corrió el rumor de que estaba pasando algo en embalse, por ejemplo. El rumor y el pánico, ¿no? El miedo frente a, bueno, esto tan grande y tan difícil de abarcar en caso de una situación de desastre. Bueno, el 1 de marzo lo que sucedió fue un incendio de pastizales que interrumpió las líneas de alta tensión que salían del sitio Atucha. Entonces se produjo un corte de energía en la planta, que es una situación grave conocida como blackout. Las centrales nucleares generan electricidad y a su vez son muy dependientes de la electricidad para impulsar las bombas de agua que refrigeran a los reactores. Eso llevó a la central nuclear Atucha 1 a una salida no programada, y la misma situación se produjo en Embalse. Al caerse el sistema interconectado, las dos centrales salieron de servicio. Y bueno, en relación a las centrales nucleares, hay que recordar que a mediados del siglo XX, cuando se comenzó la industria nuclear, se decía que iba a haber un accidente nuclear grave cada 100.000 años reactor. Con la flota de reactores que hay actualmente, que es alrededor de 400, deberían haber ocurrido un accidente nuclear grave cada 300 años. Y sin embargo, la historia nos indica que hubo 5 núcleos de reactores fundidos. Uno en Three Mile Island en 1979, en Chernóbil en 1986 y los 3 reactores de Fukushima. Es decir, para la industria nuclear es muy difícil calcular la probabilidad del riesgo. Y bueno, en el caso de que la central nuclear embalse o ocurra un accidente, lo que va a suceder va a ser una descarga de material radiactivo al exterior. Y eso va a depender si la descarga de la naturaleza del accidente, del grado de la rotura que tenga la contención, se pueden producir descargas líquidas o descargas gaseosas. Y bueno, nosotros sabemos que las sociedades acá en Argentina no estamos preparados ante eventos catastróficos. Cada situación que sucede, hay problemas de todo tipo, que es hasta muy difícil hasta contar la cantidad de personas que mueren luego de los accidentes como el de Once o las inundaciones como la de La Plata. Evidentemente en Argentina no estamos preparados para ese tipo de eventos. Acá en Calamuchita me hiciste pensar, ¿tenemos algún plan de contingencia? ¿No sería responsabilidad también de la central nuclear de embalse generar así algún tipo de plan de contingencia junto con los gobiernos de la región y del departamento e incluso de la provincia, pienso, ¿no? Frente a algún posible desastre. Sí, Nucleoeléctrica está obligada por los organismos internacionales a tener planes de simulacros y planes de contingencia y de evacuación. Uno se realizó a fines del año pasado acá en Embalse, que consistió básicamente en personal de gendarmería repartiendo folletos y, no, ¿en serio? Caramelos. ¿Y caramelos? De verdad, sí. Claro, pues los caramelos simulan pastillas de yodo. De yodo, que claro. En el caso de una emisión radiactiva gaseosa de la central, lo que debería suceder es que Gendarmería debería ir casa por casa repartiendo comprimidos o tabletas de yodo, y luego las personas se deberían encerrar adentro de la casa hasta que pase esa nube radiactiva. El yodo está destinado, es yodo estable, destinado a saturar la tiroides, porque uno de los isótopos radiactivos gaseosos que se emiten en los accidentes es el yodo 131, que si bien tiene un periodo de desintegración corto, de unos días nada más, pero si se inhala o se ingiere, puede irradiar la tiroides y con posterioridad provocar cáncer de tiroides. Eso ha sucedido sobre todo en los niños en el caso del accidente de Chernóbil. Pero la pastilla de yodo te protege solo para el yodo. Hay un cóctel de isótopos radioactivos que se emitirían en caso de un accidente. Claro. Bueno, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, Cristian, porque nos surgen un montón de dudas y consultas. José, ¿compartir algo? Nada, agradecer por toda la catarata de información. Y sí, la realidad parece que supera a los Simpson en realidad, ¿no? Y que nada, ¿qué podemos esperar de Gendarmería? Que no sea repartir folletos y caramelos. Te agradecemos por toda la información. Hemos visto también con esto de los descarrilamientos de trenes, bueno, a mí se me ocurren un montón de cosas para hilar de temas. Estamos jugadísimas con el tiempo, pero por ahí la invitación para comunicarnos en otro momento, o si querés llegarte a piso, o siempre por vía telefónica también. ¿Qué nos podés decir cortito de estos eventos de descarrilamientos y de desechos tóxicos al aire y al agua? Perfecto, gracias a ustedes por el espacio. Siempre ustedes dan espacio al activismo antinuclear, algo raro porque Nucleoeléctrica tiene incorporada la pauta publicitaria a la gran mayoría de los medios de Calamuchita, así que yo siempre agradecido con la radio del Brote y bueno, me comprometo a ir al piso en cualquier momento. Gracias, te agradecemos enormemente también como divulgador. Hoy recordábamos a Carlos Vicente y la importancia, ¿no?, de su trabajo divulgando, informando, comunicando lo que los medios masivos, hegemónicos o aquellos que tienen pauta oficial no difunden y no informan. Pues la información también es poder. Muchísimas gracias, Cristian. Hasta luego. Gracias. Saludos. Bueno, hoy llegamos al fin de este miércoles socioambiental, transfeminista también, ecotransfeminista y pop, todo. Mágico todo. Antinuclear. Antinuclear por sobre todas las cosas. Muchísimas gracias, José, por este compartir cada miércoles a la mañana tan maravilloso. Gracias, Carito, vos también. Te agradezco, te admiro muchísimo. Ay, gracias por compartir la emoción, la mañana, la información, todo. Gracias, Pau. Gracias, Pauli. Gracias a vos que estás del otro lado. Y mañana nos encontramos en el Jueves Mágico. Tirando magia. Ya podés escucharnos por la radio convencional, si andás en el auto, si tenés la aplicación. Bueno, y si no, por el brote.org. Y si tienen alguna consulta para Lara, también va a estar Lara con su columna Conectando con el Cosmos y también con el Fede acá en piso. Ay, bueno, le mandamos un besote a Dani, la Dani que del Mercado de la Tierra, que nos trajo unos nachos deliciosos. Maravillosos. Gracias. Justo hablamos del Mercado de la Tierra y cayó. No nos había escuchado. Esto que es pensamos que sí. Telepatía. Y bien. Un abrazo enorme para Lucho, mi compa de cúspide de allá de otra vida. Lucho, te quiero mucho. Gracias por tu mensajito. Te anoto para el sorteo y si te ganás el bonsai me lo quedo y lo venís a buscar algún día y nos tomamos unos mates en el río. Gracias, hasta mañana. Chau. Que tengan hermoso miércoles. Nosotras no vamos a dejar de molestar, no vamos a dejar de luchar por un cambio social. 12